Desde la vida te reclamo, desde mi corazón te añoro. Padre de mi ser, luz en el ayer, que me viene a saludar. Lágrimas sin sal preguntan qué habrá sido de tu suerte. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde está tu muerte? Nadie puede contestar. ¿Dónde está el final? Los años callan mi herida. Mi voz te quiere alcanzar. Aún falta todo. Y saber.